Cuando la tarde se oscurece y la luna se avecina, cuando camino por las calles voy pensando en aquella esquina, aquella esquina, aquella esquina, donde la noche se vuelve vida, donde mi cuerpo desaparece revoloteando entre mis amigas. Recordaré aquella noche en que nos quisimos, recordaré los amaneceres de lo vivido, recordaré aquella esquina.